Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente en un nuevo programa de nuestra serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida. A todos, un saludo en Dios. Hoy queremos hablar sobre el nivel de conciencia de la seriedad. Y aquí en el estudio saludamos también a nuestra hermana Gabriele, que con toda amabilidad nos dio este interesante manuscrito. También a ti, Gabriele, un cordial saludo en Dios. Estimados semejantes, la Escuela de la Vida para Dominar la Vida informa sobre el camino interno, el camino hacia el reino de Dios en el fondo de nuestra alma. Jesús de Nazaret enseñó que el reino de Dios está en el interior del ser humano. Está, por lo tanto, como fuerza, luz y orientación en el fondo del alma de cada ser humano. El reino de Dios es, por consiguiente, la verdadera existencia del alma, nuestro hogar eterno. Entonces, las raíces originarias de nuestra existencia pura en el fondo de nuestra alma están cimentadas en el reino de Dios. Las leyes del reino de Dios son amor, libertad, unidad, justicia y fraternidad o hermandad. Dios, nuestro Padre eterno, es el Padre de todos sus hijos. Por eso, los seres humanos somos, entre nosotros, hermanos y hermanas. Todos, sean seres puros, almas o seres humanos, tienen un solo Padre, que está en el reino de Dios, en los cielos. En las emisiones precedentes de la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, escuchamos que el reino de Dios consta de las siete fuerzas básicas. Ellas forman la ley eterna, la vida universal. A las fuerzas básicas del Espíritu de Dios las llamamos también fuerzas originarias de la existencia, porque al mismo tiempo son energías universales de creación. Ellas son el orden, la voluntad, la sabiduría, la seriedad, la paciencia o bondad, el amor y la misericordia o mansedumbre. Repito, actualmente somos seres humanos, sin embargo, en lo más profundo de nuestra alma se encuentra el ser divino, que tiene sus raíces en la casa eterna del Padre y que consta de las siete fuerzas básicas. El cuerpo de cada ser divino, de cada ser espiritual, es por consiguiente ley eterna comprimida. Nuestro cuerpo físico está formado de células, nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, de partículas. En la Escuela de la Vida para Dominar la Vida aprendemos a formarnos una idea de nuestra verdadera existencia, de la constitución espiritual divina, de la estructura de nuestro cuerpo espiritual que palpita en el fondo de nuestra alma. Los seres humanos hemos cargado aspectos de las siete fuerzas básicas, es decir, los hemos ensombrecido. A las sombras las llamamos también pecado. Por eso, el ser humano no habla en este caso de su cuerpo espiritual, sino de su alma. El ser humano y con él su alma van de peregrinaje por la vida terrenal para examinar, arrepentirse, purificar y no volver a cometer los pecados con los que él mismo se ha cargado, tal vez en encarnaciones anteriores o en la presente. Cada vez más personas creen en la reencarnación del alma. Consideran posible que un alma obtenga la oportunidad de purificarse e iluminarse en repetidas vidas terrenales. También nosotros, discípulos de Jesús, el Cristo, creemos en esto. A menudo, el hombre no puede reparar totalmente en la brevedad de una encarnación las sombras del alma, el fruto de sus pecados. Por eso, Dios, nuestro Padre Celestial, concede al alma la clemencia de volverse a encarnar para subsanar en una nueva vida terrenal lo que no fue remediado o reparado por el hombre en encarnaciones anteriores. nicht gut gemacht wurde. Daraus ergibt sich, de esto se deduce entonces que para el alma no puede existir un encarcelamiento infinito en las tinieblas de sus pecados y lejos de Dios. El conocimiento de la reencarnación deja entonces sin efecto la enseñanza falsa de la condenación eterna. Como ya fue mencionado anteriormente, todo ser humano se encuentra en la escuela terrenal con el fin de, si es posible, vencer y eliminar en esta vida terrenal aquello que trae al alma una y otra vez a la reencarnación. Cuanto más se purifiquen el alma y el hombre, en tanto éste descubra lo que hay detrás de los contenidos de su forma de pensar, de hablar y actuar, y considere más de cerca estos aspectos ocultos y los mida por los 10 mandamientos de Dios y por el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret, podrá reconocer su falso proceder, que también llamamos pecado, se arrepentirá, lo purificará y no lo hará más. Así se limpia el alma y como consecuencia se limpian también las células del cuerpo físico. Algo muy importante que también habría que considerar es que los pecados del hombre se graban en su alma y también en su cuerpo físico. De ellos se originan los destinos más diversos, que pueden ser necesidades, preocupaciones y enfermedades, que en fin de cuentas fluyen de nuestra alma y que en el cuerpo físico estimulan lo sombrío, lo pecaminoso, con lo cual nos cargamos, lo que empieza a surtir efecto. El camino interno, llamado también sendero de los 7 peldaños, nos conduce a nuestras raíces eternas, a nuestra herencia divina, que es la esencia de las 7 fuerzas básicas y que forman el cuerpo espiritual. Este camino nos conduce hacia niveles superiores más luminosos y sucesivamente hacia Dios, nuestro Padre Celestial, hacia nuestra verdadera existencia. En el curso de este camino, el Espíritu del Cristo de Dios es nuestro ayudante y consejero. Su luz actúa en nosotros. La luz redentora del Cristo de Dios tiene el poder de transformar en fuerzas positivas, divinas, las energías negativas que el hombre ha creado a través de su forma ilegítima de sentir, pensar y actuar. Jesús de Nazaret nos enseñó que Él, Jesús el Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Por eso, nadie llega al Padre Eterno en el reino de Dios, a las raíces originales de su alma, si no es únicamente a través de la fuerza redentora, a través de Jesús el Cristo. En relación con el camino hacia el interior, escuchamos en la Escuela de la Vida para Dominar la Vida algunas cosas sobre las fuerzas básicas del orden, de la voluntad y de la sabiduría. Quien no solo haya escuchado, sino si también ha dado pasos espirituales, podrá comprobar algunos cambios positivos en su conducta. La actitud ante la vida se ha tornado más enérgica. Los pensamientos son ya más claros, más gratos y luminosos, y su ánimo es más alegre. Quien sepa lo que quiere, vive conscientemente el día. También en la familia y en su puesto de trabajo, capta más rápidamente la situación propicia para dar los pasos siguientes. Los aspectos de las 3 fuerzas básicas, orden, voluntad y sabiduría, los hemos puesto en práctica en la medida en que pudimos entender las palabras tridimensionales y tal vez logramos algunos buenos resultados para nuestra existencia terrenal. La 4ª fuerza básica, la seriedad divina, nos da a entender la seriedad en relación a la actividad productiva, es decir, al esmero en nuestro comportamiento por ejemplo, ante nuestros semejantes, o bien ante la Madre Tierra con sus animales y reinos naturales. Cuando se escucha hablar de la seriedad, muchos piensan en la vida terrenal, que no siempre es fácil. Para más de uno, el concepto seriedad significa una cierta falta de alegría. Pero la seriedad a la que aquí nos referimos quiere transmitir justamente lo contrario. Con la palabra seriedad se trata de la consecuencia en una forma de actuar intachable, de la alegría que da a nuestra vida la conciencia productiva. Quien domine su vida con esta seriedad o escrupulosidad puede alegrarse con razón, porque ha dado pasos autónomos y ha vencido algunas cosas que de lo contrario le hubiesen arrastrado a un valle de amargura. Sin una seriedad verdadera, marcada por firmeza y estabilidad interna, el ser humano no está en condiciones de tomar por completo la responsabilidad por su vida, y por cada error que hace, culpa invariablemente a los demás. Si hemos llegado a la verdadera seriedad, en la fuerza básica de la seriedad, disponemos entonces de una amplia visión y de la prudencia que otorga la experiencia. El hombre serio, consciente, ha aprendido a sopesar y a medir. Él sabe lo que significa acumular y mantener las energías. Ha aprendido que también el compadreo va acompañado de un derroche de energía. Se abstiene de conversaciones largas e improductivas, tanto en el trabajo como en la familia. Él no pierde el tiempo sin sentido, sino que considera lo importante y lo aprovecha. Para la gente joven es recomendable tener también esto presente en los deberes escolares, pero también en el tiempo libre, por ejemplo, en el deporte y en los juegos. La seriedad nos enseña entonces a no desperdiciar ninguna energía, porque esto debilita el alma y el cuerpo. Como ya se ha dicho anteriormente, la seriedad correctamente comprendida no provoca en nuestra existencia estados melancólicos, tristes y carentes de alegría. No nos tornamos insensibles ni caemos en el desaliento o en depresiones. Por el contrario, el hombre realmente serio, que toma su vida terrenal en sus manos, que aprovecha sus días y se orienta por una ética y moral superior, es el hombre decidido que sabe lo que quiere. Él no se concentra solo en evitar el desperdicio de energía, sino en aumentarla. Por eso es consecuente consigo mismo para llevar a cabo conscientemente lo que hace. Esto es, él piensa, habla y actúa de acuerdo a la valiosa regla que dice: aprovecha el instante. Lo que hagas, hazlo por completo. Quien haya aprendido a determinar su día, aprovechando los momentos que éste le brinda, está consigo mismo en todo lo que piensa, dice y hace. Él está entonces totalmente consciente de lo que hace, lo que significa que conoce los contenidos de sus pensamientos, palabras y actos, y cuida de no pensar, hablar o actuar de manera diferente a lo que le muestran las metas elevadas que se ha propuesto. El hombre serio, esmerado, aprovecha entonces el instante en el curso del día. Está preparado concentrado para sondear lo que trae el día, las situaciones del día. Si el día le muestra algo constructivo, positivo, él reflexiona seriamente sobre ello, pues a través de la atención ha comprobado que a menudo en un detalle está el impulso para un cierto desarrollo ulterior. Se abre otro paso para el futuro. Si el día muestra solo cosas negativas, por ejemplo, peleas o incluso derrotas, el ser humano sincero, serio y minucioso que tiene el momento en su conciencia siente y sabe que, por ejemplo, se puede subsanar una pelea sin que queden muchos restos sin arreglar. Los seres humanos que se han encontrado a sí mismos a través del dominio de su vida se convierten en los organizadores de su propia vida. Ellos sienten y reconocen cómo se puede sacar provecho de una derrota, pues en todo está no solo lo negativo, sino también el germen de lo positivo. Y no pegan los destrozos, sino que se esmeran en encontrar el motivo del mal para subsanar esta repetida tendencia a sufrir contrariedades y oprobios. Por consiguiente, las personas que se han encontrado a sí mismas son seres libres porque no dependen de otros. Han aprendido lo que significa abastecerse de la verdad más profunda, la que nos brindan los 10 mandamientos de Dios y también las enseñanzas de Jesús de Nazaret, especialmente en el Sermón de la Montaña. Las personas que aprovechan su existencia terrenal para alimentar lo bueno son seres pacíficos. Son buenos analistas e incluso analistas profundos que han aprendido a sondear cada situación, por muy embrollada que ésta sea, para hacer lo mejor de ella. Su motivación interna, su incentivo es lograr beneficio para la vida, no solo para sí mismo, sino también para sus semejantes, para su familia y para su trabajo. Esto también vale para el pro y el contra en las conversaciones, que a menudo pueden ser interminables. Pero a pesar de todo, aplicando la seriedad, puede llegarse a un final muy prometedor. Los seres humanos hablamos muy a menudo de lo que es bueno o menos bueno. En esta emisión queremos hacernos consciente que solo uno es bueno, Dios, la verdadera vida. Dios es la verdadera vida, la que encontramos en los mandamientos de Dios y en el Sermón de la Montaña de Jesús. Las personas esmeradas, serias, son también seres humanos solidarios, irradian lo que piensan y viven. Su apariencia es abierta, clara y soberana. No tienen nada que esconder porque han aprendido a examinarse a sí mismos, observando muy de cerca lo que se esconde en sus pensamientos, palabras y actos. Han llegado a ser maestros en el arte de encontrar las raíces personales. Filtran de su conducta lo que hace engañoso, cobarde e indiferente para purificarlo, porque la seriedad, el esmero y la sinceridad son la norma de su vida. Un carácter tal despierta confianza, pues la fisonomía es abierta y clara. Así también todo el comportamiento ante el prójimo y en cada situación. La seriedad es entonces una característica o un signo de carácter que revela formación espiritual, soberanía y esmero. Las personas formales tienen conscientemente en su mano la responsabilidad por sí mismas y por su vida. Para ellas vale la máxima del Sermón de la Montaña de Jesús: Lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otro modo, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a nadie. Das füg auch keinem anderen zu. Menschen, die Schritte in das Los seres humanos que dan pasos en la conciencia de la seriedad son cada vez más fieles a sí mismos y a las metas que se han propuesto. Están por encima de los altibajos de la existencia terrenal. No se dejan dominar por la vida o por los sucesos de la vida, sino que ellos dominan más y más su propia vida terrenal. Ya no son más dependientes de la confirmación que le otorguen los demás. Piensan, hablan y actúan de acuerdo con sus reconocimientos relativos a lo que es la verdadera vida. Aprenden diariamente a aplicar los mandamientos de Dios y el sermón de la montaña de Jesús. De este modo, su vida cotidiana es consecuente. Cuando la voluntad de Dios impregna los pensamientos, las palabras y también los actos del ser humano, este se torna entonces claro desde su interior, es decir, soberano. Estas son las personas concentradas que prestan atención a los momentos del día. Los hombres que viven conscientemente no solo tienen una fisonomía armoniosa, sino que también sus movimientos son armoniosos, marcados por la ética y el estilo. Ellos trabajan en comunicación con las fuerzas cósmicas, que los seres humanos llamamos Dios o leyes de Dios. Su irradiación muestra rasgos de carácter nobles y finos. En general se puede decir que cada persona irradia lo que piensa y cómo vive. Una norma de la escuela de la vida para dominar la vida dice: lo que los seres humanos pensamos y decimos, o sea, cómo vivimos, eso nos marca. Cada ser humano tiene su propio lenguaje corporal que le marca o le determina. El hombre serio, esmerado y soberano ha aprendido a leerlo, porque, como ya se dijo anteriormente, cada uno de nosotros es el reflejo o la manifestación de sus sentimientos, sensaciones, pensamientos, palabras y actos personales, de todo su comportamiento. Una profunda ganancia para la vida es el resultado de la comunicación, de comunicarse con las fuerzas universales que están en todo y que informan sobre lo que nos mueve, sobre lo que activamos en base al principio de emitir y recibir. Una comunicación profunda y verdadera es la unión con la ley de la vida. La ley universal es el beneficio más grande para la vida que puede alcanzar un ser humano, lo que para él significa igualdad, libertad, unidad, fraternidad o hermandad y justicia. Estos son los cinco atributos de la vida de los seres divinos en el reino de Dios. Si nos hemos familiarizado con esto y hemos acumulado experiencias, entonces pronto notaremos el efecto que tiene la comunicación en el hecho de emitir y recibir, pues todo, absolutamente todo lo que emitimos, emite de vuelta. Según sea la intensidad de irradiación de la frecuencia que sale de nosotros. Toda persona emite positiva o negativamente. Las características de lo que contienen nuestros pensamientos, palabras, deseos, son el potencial de emisión que luego nos irradia lo mismo o algo parecido. La comunicación cósmica es la emisión y recepción de fuerzas positivas. Seamos cuidadosos y consideremos también lo siguiente: emitir cosas negativas atrae lo mismo o algo semejante que luego vuelve a nosotros. Una frase a tener en cuenta es: comunicación cósmica significa estar comunicado con lo más profundo de nuestro prójimo, porque en el fondo del alma, en la ley cósmica de la fraternidad o hermandad, cada semejante es nuestro hermano o nuestra hermana. Cada ser humano está entonces permanentemente en comunicación, tanto en lo positivo como en lo negativo. Nos comunicamos, por ejemplo, con nuestro trabajo. Cada uno de nosotros mueve aquí y allá lo que emite, y eso vuelve a nosotros. Repito, lo que sale de nosotros entra en comunicación con lo que emitimos. Es decir, no con lo que nos engañamos diciéndonos, por ejemplo, ahora pienso positivo. Cuidado, se trata exclusivamente de lo que está realmente detrás de nuestros sentimientos, pensamientos, palabras y actos. Eso es en conjunto nuestro carácter. Es decisivo. Por lo tanto, lo positivo o negativo que emitimos, eso mismo vuelve a nosotros y marca al hombre. Una regla para cada ser humano que acepta y sigue a conciencia la escuela de la vida para dominar la vida y la va aplicando paso a paso sería: la generosidad es soberanía. Quien sea generoso está en comunicación con las fuerzas cósmicas en el ser humano, en la naturaleza, en toda la existencia cósmica. Su orientación, su proceder, su actuación son impersonales. Eso se manifiesta también en su disposición a prestar ayuda a aquellos que la necesiten. ¿Qué entendemos entonces bajo altruismo, que es lo mismo que la impersonalidad? Quien ya no esté más concentrado únicamente en sí mismo, en su ego, en sus cosas egoístas puramente humanas, se mueve cada vez más en la emisión y recepción cósmica, en la conciencia del espíritu universal. A través de un hombre tal actúa el Espíritu de Dios, la ley universal del infinito, que es la comunicación suprema. Comunicación suprema es entonces altruismo o impersonalidad, que lleva en sí la libertad. Las personas libres cultivan amistades verdaderas profundas y no lo que llamamos el compadreo. Practicamos el compadreo cuando nos apropiamos de nuestro prójimo por medio de una conducta hipócrita que no refleja las verdaderas intenciones de nuestros sentimientos y palabras, sino las expectativas que depositamos en nuestras conversaciones y en los pensamientos. Finalmente, manipulamos a nuestro prójimo para que se comporte como nosotros queremos, para que sirva a nuestra intención personal, accediendo a nuestros deseos, a nuestra insistencia. Eso es compadreo. Compadreo es también cuando dos o tres piensan negativo de común acuerdo, lo que inevitablemente se orienta contra otros. Pues ser del mismo parecer en lo ilegítimo, en la conciencia egoísta, siempre significa estar en contra de los demás. Hagámonos conscientes que si alguien prefiere a una persona, menosprecia a la otra y la olvida. Compadreo significa también que si enaltecemos a uno, degradamos a otro. Somos entonces parciales. Hay muchas palabras para el altruismo que equivale a la impersonalidad. Preguntémonos, ¿somos parciales o imparciales? Si hemos aprendido lo que es ser parcial e imparcial, entonces habremos captado la diferencia que existe entre el compadreo y la verdadera comunicación. Todo lo que es desinteresado es imparcial. Toda persona imparcial es esmerada, seria, consciente de su forma de pensar y de su vida. Es consecuente porque ha aprendido a ver con profundidad en las conversaciones, en las situaciones, también en los procesos del trabajo, etc. Pues como ya escuchamos anteriormente, recibimos de allí de donde hemos enviado. Si hemos captado esto, lo tendremos muy en cuenta y lo que pensemos, hablemos o hagamos, lo analizaremos críticamente. Las personas en la ley universal de la vida aprenden a no ser descuidadas con sus pensamientos y palabras, pues saben que todo es energía. Y por eso todo se basa en emitir y recibir, que es la comunicación. Y lo que sale de nosotros entra de nuevo en nosotros. Volvamos una vez más a la comunicación para comprender que no hay fronteras en lo que se refiere a emitir y recibir, o sea, en la comunicación. Comunicación ilimitada significa que da igual lo que emitimos y hacia dónde emitimos, porque todo sucede sin fronteras. Comunicación significa entonces que estamos en contacto con todas las fuerzas de la existencia universal, con las energías sutiles, pero también con las energías burdas. No hay fronteras, no hay ámbitos que no estén implicados, que no estén afectados. Por medio de una emisión y recepción consciente, por medio de una comunicación puesta en práctica, notamos con el tiempo que se nos acercan muchas cosas, justamente porque no hay limitaciones para emitir y recibir. Los hombres que están en la presencia del Espíritu Eterno, del Espíritu Universal, saben que allí a donde envíen sus pensamientos, desde allí vendrá la resonancia, tanto en lo positivo como en lo negativo. Cada uno de nosotros es un emisor y receptor. Lo que nosotros emitimos es lo decisivo, no lo que otros emiten. Los seres humanos que dominan verdaderamente la escuela de la vida para dominar la vida se tornan sensibles para emitir y recibir. Anteriormente se mencionó que a través del altruismo y de la impersonalidad nos volvemos libres. Quien dé los pasos del autodominio y se oriente más y más al Espíritu Universal, esmerándose en seguir los mandamientos de Dios y el sermón de la montaña de Jesús, experimentará una libertad profunda y verdadera. La libertad se manifiesta en que el alma, a la que hacemos llegar cada vez más la luz interna por nuestra conducta cósmica universal, puede respirar más profundamente. Así, ella se libera de la carga de la debilidad, del pecado, de la oscuridad, de la estrechez que provoca el ego. El hombre se distancia de la forma egoísta de pensar y de vivir. La liberación del alma se manifiesta también en el estado de salud del ser humano, el cual ya no se siente arrastrado de un lado para otro entre el desear y querer por una parte y el yo tendría y en realidad debería por la otra. Más bien reconoce y experimenta en sí mismo que la ley universal le mueve, es decir, su conciencia reacciona. La sensibilidad desarrollada le hace percibir cómo tiene que vivir y pensar. Hablamos a menudo del amor de Dios y ponemos el amor humano a la misma altura del amor cósmico, o sea, del amor de Dios. Pero el amor humano se caracteriza en que llega deprisa y eventualmente se desvanece más rápido aún. Pero, por el contrario, el amor de Dios que Él nos irradia a los seres humanos es el verdadero amor divino, imperecedero, inalterable, omnipresente y universal. Nadie está excluido. Dios ama también al pecador, aunque no sus malas costumbres y su carga, sino al ser universal que Él contempló y creó en la eternidad. En su atadura ciega a bienes materiales, muchas personas han recubierto tanto el valor interno y profundo del tesoro de la verdadera existencia, que creen que como ser humano tendrían que poseer muchas, muchas riquezas. Pero el verdadero sabio sabe que él posee lo más grande, el tesoro interno, la sabiduría universal, el amor a Dios y al prójimo, y como esencia y fuerza, el reino de Dios. Precisamente en la época actual, notamos cada vez más claramente que los seres humanos consideran el mundo como la medida de todas las cosas. Tenemos que constatar que hay cada vez más ricos, pero también cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque la energía se acumula por corto tiempo allí donde el uno piensa y acapara de manera brutal. Muchos piensan en que quieren ser ricos y trabajan con todos los medios más desleales para conseguir riquezas. Cuando son ricos, toman entonces la energía de aquellos que solo piensan que les gustaría ser ricos, pero que no aplican por su parte los medios ilícitos. Todos los medios ilícitos se basan en una forma egoísta de pensar y actuar, en la explotación y en muchas cosas más. Eso es mundano y parcial. ¿Cuánto tiempo perduran estas contradicciones? Es, de caso en caso, muy diferente. El uno pierde ya en esta vida su riqueza y termina en la pobreza, y otro recién en una encarnación posterior. Pero nadie puede evitar el tener que aprender que alguna vez el rico llegará a ser pobre. Pues quien se apodera de la energía del otro tiene que devolver alguna vez sin falta lo que él le quitó a sus semejantes, a la tierra, a la atmósfera, a todas las formas de vida, a los mares y a otras aguas. Ya Jesús nos enseñó lo siguiente: ¡ay de vosotros, que sois ricos, pues ya habéis recibido vuestro consuelo! Y además, él dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Muchas personas han oscurecido el valor interno, el tesoro realmente valioso de la verdadera existencia, que es ser hijo e hija de Dios. Por consiguiente, han encubierto o ensombrecido el propio centro, el verdadero ser, la intensidad espiritual. La sombra es lo que llamamos también pecado. Entonces, quien apenas tenga una comunicación consciente con su verdadero ser, vive en el mundo de sombras que se puede describir con las palabras yo, yo, todo para mí. Y si deja transcurrir su existencia en este mundo de sombras, entonces no habrá reconocido ni habrá puesto al descubierto el tesoro interno, la verdadera piedra filosofal. Tales personas se inclinan cada vez más hacia lo externo y se esfuerzan por conseguir riquezas y ganancias exorbitantes. Y no obstante, la riqueza interna, el verdadero tesoro, la piedra filosofal, permanece inalterable y siempre disponible y sigue siendo posesión del Hijo y de la Hija de Dios a través de Jesús el Cristo, el Redentor de todas las almas y seres humanos. Pero quien codicie solo valores externos como la riqueza, el prestigio, el elogio y los honores, estará prisionero en el mundo sombrío del yo, yo, yo, todo solo para mí. Por lo tanto, si uno busca principalmente fuentes externas, tendrá que confesar que ha sepultado la fuente interna. Al término de este programa sobre el nivel de la seriedad divina, queremos resumir diciendo lo siguiente. La comunicación mundana es una acumulación de energías extrañas que van al encuentro de quien las emite. Pero las energías universales, cósmicas, se tornan efectivas en todas las fuerzas positivas, que también están en los problemas, en las dificultades, en todo lo que nos sucede. Pues en todo está lo bueno, la ley universal del amor y del amor al prójimo. La verdadera comunicación es ilimitada, sin tiempo ni espacio. No depende solo de la materia. Pensemos en que el Espíritu, Dios, es siempre bondadoso, siempre positivo, está siempre presente. En todo hay una buena respuesta, pero en función de nuestro libre albedrío podemos elegir también una mala respuesta. Según sea nuestro potencial de emisión, recibimos cosas buenas, menos buenas o tal vez negativas. Lo negativo, lo malicioso, perjudicial y malo con que nos encontramos se basa en todas las adversidades que se nos acercan en las energías comprometedoras, es decir, en las energías cargadas de problemas que andan volando en la atmósfera. La vida de acuerdo con los 10 mandamientos de Dios y el sermón de la montaña de Jesús es universal, positiva, omnipresente. Dicho de otra manera, el ser humano que da los pasos hacia la seriedad es y reacciona en su mayor parte de modo imparcial, impersonal, porque está en vías de llegar a ser altruista. Los seres humanos que están en la comunicación universal comprenden cada vez mejor lo que es esencial en el momento. Para ellos no está oculto lo que, por ejemplo, otras personas piensan y sienten durante una conversación, o cuál es la causa de problemas y dificultades, o cómo se pueden poner en claro conflictos, argumentos enredados y diferentes situaciones de la vida diaria que pueden ser complicadas. Los hombres en el espíritu universal a menudo saben en el instante, de inmediato, la solución positiva del problema momentáneo. Tales personas saben cómo se puede sacar de todo lo mejor. A esto se le llama visión consciente o percepción interna profunda, el trabajar con las fuerzas positivas que actúan en el fondo del alma de cada ser humano. Como ya lo hemos escuchado una y otra vez, esta es la verdadera comunicación que es imparcial, o sea, altruista, porque tales personas no quieren sacar provecho para su ego. Estimados espectadores, estimados oyentes, ¿podemos desearles a ustedes y a todos nosotros el verdadero beneficio espiritual a través de la comunicación universal? Y para terminar, queremos hacer referencia al libro que acompaña este programa, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, también disponible en español. A todos ustedes y a nosotros les deseamos lo mejor y nos alegraremos si vuelven a conectar con el siguiente programa de La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, tomar conciencia de la seriedad divina y obrar de acuerdo con ella. Un saludo en Dios.